corazón sincero, lo recibiste y le hallaste comprensión. Y ahora porque con un puñal lo heriste y no tuviste conmigo compasión. Ya no te acuerdas cuando me besabas y me jurabas con todo el corazón. Que por nada del mundo me cambiabas y hoy el dinero es comercio de tu amor. Moneda falsa se llama tu nombre y el oro negro compra tu falsía. No tienes dueño, eres de cualquier hombre y tu belleza es pura fantasía. Ahora te sientes muy feliz con todo, el que te mira y el que te besa. No te das cuenta que andas por el lodo, donde resbalas ya no hay nobleza. Moneda falsa se llama tu nombre y el oro negro compra tu falsía. No tienes dueño, eres de cualquier hombre y tu belleza es pura fantasía. Moneda falsa se llama tu nombre y el oro negro compra tu falsía. No tienes dueño, eres de cualquier hombre y tu belleza es pura fantasía.